por lo que se ha contado este último fin de semana, las comunidades wichí, principalmente de la Ruta 81, estuvieron en permanentes reuniones, y te diría casi en carácter de asamblea, decidiendo qué formas y qué medidas van a tomar para parar el desmonte, ¿no? La Ruta 81 se cruza con la Ruta Nacional 34, justo en el sector donde, digamos, están Gendarmería Nacional controlando, ¿no? Es un cruce importantísimo para las familias, sobre todo campesina e indígena, de estos dos departamentos, del departamento Rivadavia y del departamento San Martín, en donde existe la mayor presencia de etnias y pueblos indígenas del norte salteño.